Hicimos un convenio con la AMIA, con la Asociación Mutual Israelita Argentina, que tiene un servicio de empleo profesional a nivel nacional y entrega a instituciones intermedias como la nuestra el know-how de manera gratuita. El único requerimiento es que lo maneje una persona profesional, que es Giselle Rumeg, que va a estar a cargo de la oficina en la sede de la Cámara, donde va a funcionar. Y la idea es ponerla en marcha el 6 de julio, que vienen autoridades de la AMIA. Así que nada, la idea es profesionalizar un poco la búsqueda y unificar la oferta y la demanda de trabajo. El servicio funciona hace muchos años ya, está profesionalizado y bueno, nada, esa es la idea un poco del servicio. ¿Cuál es? Claro, bueno, la idea justamente de los servicios que va a brindar tiene que ver con tanto para la demanda como para la oferta que hay, ¿no? Sí, totalmente. La idea es poder capacitar a la gente que está demandando trabajo para que para hacerlos más empleables. Los comerciantes y empresarios de Viedma tenemos un problema recurrente a la hora de conseguir recurso humano calificado. Entonces, esta es un poco la idea y la iniciativa del servicio. Poder capacitar y poner a disposición de todo el empresariado local el recurso humano profesional, ¿no? Martín, vienen trabajando en capacitaciones también en este sentido y también para que Viedma sea un poco más turística, ¿no? En cuanto a los servicios que brinda. Sí, totalmente. Como hemos hablado en otra oportunidad, la Cámara está alineada con la posibilidad de generar acciones para que Viedma sea definitivamente un segundo destino turístico en la provincia. Y realizamos una capacitación de concientización turística en la que participaron taxistas, estudiantes, trabajadores independientes. La verdad que estuvo muy buena a través de Sergio Papático, que es un técnico en turismo, también en conjunto con el Envitur. Seguimos con la capacitación, sigue vigente la de lenguaje de señas. Ya estamos planeando las de género nuevamente. Estamos en alguna tratativa para acercar la capacitación de concientización turística y género a los agentes de la policía de Río Negro, que están los agentes viales, que son el primer contacto con el turista también. Así que nada, con una agenda bastante importante de capacitación y de trabajo. Bien, ¿y vienen trabajando en conjunto con la municipalidad también en algunos proyectos? Sí, también pudimos concretar definir ya los lugares para la instalación de los cajones azules, que son espacios de carga y descarga en la zona céntrica de Viedma, para resolver un problema que hay, que es no solo el estacionamiento, sino también que algunos referentes y socios de la Cámara que tienen su empresa en la logística y la carga y descarga de mercadería tienen muchos problemas porque no hay lugar para estacionar, son multados, o sea, infraccionados por estar mal estacionados, pero la realidad es que no hay lugar. Esto vendría a resolver un poco ese problema que es, insisto, definir 20 lugares estratégicos dentro del radio céntrico para que haya solamente exclusiva carga y descarga de mercadería. Bien, ¿y esto se pone en marcha a partir de cuándo, Martín? En realidad acabamos de formalizarlo, así que digamos, ahora depende de cuánto tiempo demorará la señalética de estos espacios y el municipio empezará a pintar, intuyo que en la brevedad.